se le iba en puro llorar. Dicen que el mismo cielo se oscurecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Esperando por ella a que regrese la desdichada.